Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio. www.oxyradio.com.ar. Los lunes de 20 a 22. Café Metal. Conducen El Café y Ricardo González. Café Metal. Los lunes de 20 a 22. Aquí por Oxy Radio. Muy buenas noches. Buenas Bienvenidos noches. A Café Metal. ¿Cómo ¿Qué tal, Ricky? Ale? Bien, muy bien. Programa número 11, cuarto año consecutivo ininterrumpido, no, con vacaciones en el medio, pero cuarto año, cuarta temporada de Café Metal. No sé, yo soy nuevita, yo estuve, arranqué este año. Está bien, muy bien. Llamado a la solidaridad. Sí, no. Se necesita el paradero, por favor, el señor. Estaba esperando las señales de humo, pero no vi nada. Por ningún lado. No me dejó un papelito, no te mandó un mensaje, nada. Si alguien sabe algo. Bueno, no sé, ya nos enteraremos. Espero que no lo haya atropellado el 60 acá a la vuelta cuando viene caminando. Igual te digo, hay un gran despelote con el tema de los transportes por la sí, muerte de este muchacho. Por el asesinato de este chofer de la zona oeste. Exacto. Algo terrible. Sí, sí, sí. Algo sí. Que ya se está haciendo cotidiano. Y no tiene que ser así. No, la verdad que no. Cambiarlo puede estar en nuestra buena voluntad, en nuestra buena fe, pero no sirve con la voluntad y la buena fe. Lo que pasa es que, a ver, me parece que las responsabilidades son compartidas. Y viste que yo no suelo hablar de política. Pero no, nada, pero gente como sociedad me parece que tenemos que empezar a cambiar. Ni toda la culpa es del Estado, ni toda la culpa es de no, la gente. Pero tenemos que llevarnos más de 20 años para atrás para, sí, para hablar de temas responsabilidades. Sí. Gobernantes que dejaron, hicieron la vista gorda, que les convenía más un pueblo subsidiado y droga barata en la calle que le quema la cabeza a los pibes. Claramente. Todo esto al son de la cumbiancha villera. Sí, sí. Así que acá están las consecuencias, señores. Hagámonos cargo de la sociedad que tenemos. Y totalmente bueno, pero es un poco la cultura del sí, está bueno afanar, sí, está bueno eriguir, yo soy una víctima y no funciona de esa manera. No, nadie no es víctima. No funciona de esa manera. Así hay de sencillo. Hay que hacerse cargo. O sea, si vos no enseñás a tus hijos a hacerse cargo responsable. Bueno, es algo por lo que a mí siempre me terminan criticando y te repito, yo no suelo hablar de política porque soy bastante cruda y bastante jodida con ese tema. ¿Dónde están los padres de esos pibes? Está todo bien. Y yo entiendo que tenemos un gran problema cultural. La cuestión económica en Argentina no se soluciona con plata, se soluciona educando a la sociedad. Claro. Educando a la sociedad. Robar está claro, mal, asesinar está mal. El precio de la vida humana, gente, está por el piso. Es una cuestión eso de que el árbol está podrido ya, pero las raíces, en las raíces donde, para que sea fuerte, grande y que no se vuelva a caer el árbol, tiene que ser fuerte desde las raíces. Y las raíces son los grupos familiares, las familias de los barrios, de cualquier lado. Totalmente. Y desde ya hay, por supuesto, que un pibe que no tiene para comer, que una madre que no tiene para darle de comer a sus hijos, que no tiene esperanza desde ningún lado, cuando vos no tenés para poner un plato de comida, y yo sé de lo que te hablo, en la mesa de tus hijos, claro, le pregunto a todo el mundo que critica, ¿qué harías vos, Ricky? Y sí. Si no tuvieras opciones, posibilidades económicas y mínimo de educación para ponerle un plato de comida a tu hija en la mesa. Vivía al margen de la ley y tratando de joder lo menos posible al prójimo. Claro. Y así nos encuentra la vida acá. La línea es muy finita. Hablando en el programa número 11 de Café Metal. ¿Y por qué no está café? Y no está café. Ya va a llegar. Qué bárbaro. Así que arranquemos musicalmente con el avance del nuevo disco de Amorphis, que lo había pedido Daniel, el amigo Café. El tema se llama The Bee. Sale pronto el disco y bueno, sigue la línea musical de los últimos trabajos, me parece, Amorphis. Vamos con el tema 1, arrancando con Amorphis, The Bee. Thank you. Bueno, seguimos esperando acá al dueño del café, al regente del café. Alias Café. Eso era Morphis, el avance del nuevo trabajo, el tema era de B. Y entonces... Está viniendo. ¿Está viniendo? Está subiendo. Está subiendo. Al cielo está subiendo. No, yo no creo que vaya para ese lado. No, pobre café. ¿Alguna fecha tenés, sí, Ale? Sí, para sí. Ahí, tenemos, arrancamos con el viernes 20. Tenemos Animal, que se está presentando en Sadar de Wilde a las 21 horas. Poder Latino Tour 20 años. Muchachos, los tenemos acá en la zona sur. Así que esa es una excelente fecha para poder ir. Después... toca Velocet, regresa. ¿El regreso de Velocet? Regresa Giuseppe con su banda, Velocet, en Casa Massa, que es Massa 1160, sí, en el barrio de Boedo, a las 22 horas. Nada, José venía girando con Mario y venía haciendo otras cosas, pero sí, bueno, está retomando. No sabés la formación, ¿no? Que, no, bueno, ya no lo, sé. Ya nos vamos. La vamos a subir a la página si querés en la semana. Sí, después, prometido, claro, es deuda. Después tenemos el Destruction Fest volumen 1. Perdón. Si ustedes, si esta radio tuviera cámara, ustedes no saben cómo está entrando este señor. Increíble. ¿Cómo le va? Viene ping. Interrumpir, Vení cuando quiera, no pasa nada. No puedo salir antes, le avisé hasta el 18 de mayo. Perdón, ¿así? Wow. Muy tranquilo el muchacho. Y eso por ser jefe te pasa. Claro, continuamos. ¿En dónde estábamos? Justamente por ser pinche. Por ser pinche, tal cual. Destruction Fest, volumen 1, en la Fundación Bar, Varela 1964, en San Justo. Bar Varela. Bar Varela, totalmente. Necroabortion, Descarnado, Corrosive, Catacomb e Infausto. Tocan a las 22. El Ferofest en DJ, volumen 6. En DJ Bar, 20 horas, en Villa Devoto, Avenida San Martín 6656. Tocan los chicos de Ferocia Rock, Lío y Rack Daniels. Y esas creo que son las fechas del día viernes. Así bueno, es. Después seguimos tirando más fechas. ¡Fua! Que hay un montón. ¿Cómo le va? Bien, cansado, agotado. Pero si el amigo Macri le puso una bicicleta para que usted llegue más rápido, sí, ¿por qué no usa esa bicicleta y llega más rápido? Esas bicicletas, le tengo desconfianza. Pero bueno, no importa. ¿Te funciona la aplicación? No sé ni qué es eso. ¿Qué se trata? No sabemos de qué es. Lo que sí, ya le digo, hasta el 18 de mayo, ya el 21 de mayo, ya puedo volver a salir con alegría un ratito antes, que me perdone Mauricio. Bueno, ahora no puedo. Pero si está en buenas manos esto, ¿para qué? Pero no, falta, no, está Alejandra, obviamente, ¿no? Está en buenas manos. No, faltaba más. Bueno, era el programa 11, me imagino. Programa número 11. Espere que vengo con toda la velocidad del hospital. Sí. Te quita la energía, te juro, estos últimos días. ¿Se deja te de tomar esas pastillas que toman ahí? Voy a comer esta, que se llama... Yo te iba a decir, ¿estás tomando algo? No, la verdad que deberías. No. La verdad voy a tomar falop. Eso no se dice, chico. Falop. Como el arquero, palop. ¿Qué, claro, ¿qué entendieron? No. Yo no entendí nada, no sé de qué hablar. Bueno, ¿con qué arrancaron? Cuénteme la vida. Escuchamos un tema de Amorphis, el avance del nuevo, sí, álbum muy que lindo. ¿Vos querías escuchar? Sí, por pero, suerte lo escuché cuando la otra vez. Esta vez, bueno, mañana. Mentalmente. No, pero te bajás la aplicación al celular y lo escuchás. No, yo lo escucho mañana. Cuando usted lo sube, lo escucho al otro día. Y digo... A ver qué estupidez hicimos, qué nueva tontería inventamos. Y bueno, bastante bien, me gustó. Bueno, vamos a escuchar en Coffinet entonces, una banda, bueno, de Córdoba que hace death metal al estilo sueco. Bueno. Afinación baja, grave, muy buena banda. Esta lo vi acá en vivo y la verdad que suena muy bien. Su álbum lo sacó Disembodiment y me acuerdo cuando los vi estaban vendiendo un EP, un avance o algo por el estilo, que después se convirtió en el disco editado por Disembodiment. En Coffinet, desde la provincia de Córdoba. Disturbing the Sleep of the Dead. O the Dead. Bueno. We'll be right back. Coffinet desde Córdoba pasó por el café. Bueno, fecha del fin de semana. El fin de semana, usted. Vamos a hablarlo. ¿Qué hicieron? Yo ni quiero hablar del fin de semana. Ok, listo. Bueno, mira que corrosión no conformity. ¿Sí? Sí. ¿Ya que no quería decir nada? No, estaba. A ver, pobre gato. No pudo ir a corar. Mi madre me llama que el gato se estaba ahogando, qué sé yo. Yo estaba vistiéndome, preparándome, quería ir a verlo a corar a toda costa, lo había tirado en la semana, toda la historia, y terminé en la veterinaria en una emergencia. Me arrancaron la cabeza, me cobraron 500 mangos la consulta, más todo lo que el gato después tomó, le inyectaron y toda la historia. Así que terminé en un café en Santel. ¿No fue a ver a Gadea, que es veterinario? Sí, pero no creo que haga pero emergencia a 24 horas. No, no, Gadea. Va con la gaita a todos lados. La gaita está llena de remedios. La gaita tiene remedios también. Así que... No, igual valía la pena la cara de mi madre, pobre. En realidad el gato no me interesaba 5, pero mi mamá sí. Mi mamá estaba muy preocupada. ¿De qué color es el gatito? Es una gatita. Una gatita, es como su hija. No, ya sé, pero ¿de qué color es? Porque lo cambiamos y no importa. Creo que los hijos vuelan, ¿no es cierto? Bueno, el gato viene como a reemplazar el síndrome del sí, pero así. le cambiamos el gato y bueno, es el mismo, sí, es Michi. La pensé. No pensé, dije, si le es mi difusa esta, sí, no. Sí, no importa. No, estoy una maricona, pero bueno. Bueno, se perdió Coral. ¿Qué hicieron ustedes? Fuimos a ver a Coral. Estuvimos en la fecha de Coral en Club B, junto con Babas Draco, del Diablo. Babas del Diablo y Draco. Muy buena fecha, temprano, terminó temprano. Sonaron muy bien, mejoraron el sonido en el lugar, así que la verdad que sonaron todas las bandas, sonaron muy, muy, muy, muy bien. Hay algún después video ahí subido, ¿no? Sí, ¿ustedes? Hay un par de videos. Sí, sí. Estuvimos filmando así con un gran nivel artístico. Hubieron fechas, ¿no?, por todos lados. Sí, eso fue demasiado. Igual este fin de semana también hay un montón. El que de viene fechas, también, ¿eh? El que viene hay un montón de fechas. Es bravo para todos, hay que ver cómo la pelean con el público. Claro. Hay que empezar a hacer fan a los pibitos porque viejo esto no funciona. Ya los viejos nos vamos muriendo. Claro. O vamos saliendo. O bueno, algunos. Pero por eso hay tantas fechas. O algunos. Sí. Y no hoy no sale. Y no tan viejo. Ya, no. De ya uno que conocemos. Uno que salió y a las 11 y un minuto ya se fue. La soga que tenía tan el tobillo sí, lo dejaba llegar hasta llegaba hasta la barra. Local. No, pero no tocaba la barra. No sé de quién están hablando. Local, no, hasta la barra llegaba. No lo vamos a decir, pero Alejandro. Qué feo. Alejandro Movia. Alessandro. Qué feos que son. Bueno. Qué feos que son. Pero él iba a cuidar a su suegra a la cárcel y no va al Club B, que está enfrente de la casa. Fue igual. ¿Sus motivos tendrá? Sí. ¿Sus motivos tendrá? Lo hice claramente. Pero, bueno. Malos, tremendo. No. Es que nos pasó también a nosotros. No es que nos hacemos lo pulenta porque o sea, no, que ustedes le están queriendo decir a Alejandro que el camino siguiente es el de ustedes dos. Exactamente. ¿En serio? No hay otro. O sea, los únicos caminos son o Jukish o la soledad. Me gusta el sonido. Jukish. Así que disfrutamos del show. Muy de bueno. Primera línea. Como siempre, Coral dejando todo arriba del escenario, Coral banda, el bajista es un capo. Es un poquito lo que toca Carlos, poquito. Sí, subí ahí el video, el solo, hasta el señor, otro señor bajista que es Pérez Snyder, le escribe, le dice, loco, impresionante. Entre ellos se entienden porque hablan a un nivel musical que yo no sé qué hace. Draco está grabando disco, ellos son de la zona sur de... Conurbano. De Conurbano. ¿Qué es Temperley y dónde? No, un poco Veraza me parece. Veraza. Y es una banda que existe hace mucho tiempo. Ahora se volvieron con toda la furia. Están grabando un nuevo álbum de la formación original, que era el batero y el guitarrista cantante. Y lo de ellos es un power trash, ponele. Para mi gusto le faltaría un toque más de machaque. Un poquito, bueno, se consigue con el tiempo. Pero, y el bajista de Babas del bien Diablo es conocido. Sí, aparte toca en Matanza, lo que pasa es que en Matanza sale luqueado... Diferente. es otra cosa, es otro show. Lo que muchacho. Sí tengo un par de cosas para decir, no sé si ver... si bien terminó a las 11, ya una y pico, ya un señor se fue. No, ¿Sí? Pasó algo terrible. ¿Sí? Sí, me comieron un vaso que tenía droga. Perdí la conciencia. No mienta. ¿En serio? Está viejo y que no dice a dormir como ¿en yo. ¿En serio, señor? ¿Qué me dice que sucedió? No quiero decir quién me lo pasó porque sé quién me lo pasó el vaso. y lo que tenía también, así que bueno, no sé si me mandé alguna locura. ¿Será que no habrás comido? ¿Te debe haber caído junto. Mal y todo para eso? Para mí, ¿no? Está trabajando mucho y tenía sueño y dijo, sí, me drogaron. Y se fue. Mentira. La Coca-Cola no la abrió delante claro. mío, ¿viste? Ese es el tema, ¿viste? Que mi vieja siempre me dijo, toda la vida. Chicos, que tengan cuidado. La sí, tuyo, tengan cuidado, sí. Está terrible esta gente. Pero muy que bonita fecha. A todo esto, tocaron Kamikaze, Primal. Yorio. Tocó Yorio, sí, sí. Muchachos, sí, en el oeste, en el oeste había dos más. O sea, muchachos, no sé de dónde sale la gente, no va a haber. No. Quiero que alguien me explique, o los productores que se fijen. Están largando mucha cantidad de shows en los fines de semana, no das abasto. De hecho, hubo un oyente la semana pasada en el programa que quería ir a ver a los dos. Y hablábamos sí, con Miguel. Amigo Fernando. ¿Cómo haces para ir a ver un show que uno es a las 7 y el otro es a las 8? Claro, no. Y querés ver a las otras bandas. A menos que sea Flash, no imposible. Se puede. Inclusive, ayer estuvo Glenn Hughes. Ah, el domingo. Porque no fui. Hughes, sí. No, me fui a ver a mi hija yo. Eso, a ver, quiero saber. K-pop, K-pop. Y es cantó ahí para al lado del por el Bafisi, creo que hizo esto con el gobierno de la ciudad. Como siempre la semana o algo de Corea y mi hija está abonada ahí. Claro. Abonada y bien que le voy a robar la plata que cobró. ¿Dónde dejaste el babero? El babero, bien. El primer tema, encima tuve mala suerte, no pude grabar dos temas. Me pasó lo mismo con Coral. Que arranca, yo me burlaba de Ana, la novia de Walter allá en Salta, y a mí me pasó lo mismo. ¿Viste? No sé qué. No, debe ser la nueva aplicación o algo. Y arranca, o sea, tenés el principio, hace. Cuando arranca y cuando termina. Y vos decís, ¿qué pasó? No sé, toqué algo. Habrás puesto el dedo donde está el micrófono. Entonces no, es como que, viste, es cuando arranca y cuando termina. Y vos decís, ¿qué carajo pasó? ¿Qué apreté? Fast Eddie Clark, apreté, no sé qué. Nada. Bueno, y la cagué, justo el tema es el primero. Dijo, empezó cantando muy grave, mi hija. Después se acomodó, o sea, en nota, pero grave. Dice, no me subas eso, que no le gustaba nada. Papá, por favor. Me dijo, no, esta porquería no. Digo, mirá que te lo va a sacar otro, pero vos no. Listo. Y después se acomodó, porque se acomodó a cantar. No sé, al padre no salió. ¿Te cuesta ser crítico con tu hija? No, soy un asesino. ¿En serio? Me odia. Yo fui a hacerle. Yo le grabé los temas, o sea, fuimos a un lugar, ¿no? Que yo le grabé. Yo fuimos a un lugar y yo le decía, che, acá, este tema, justo ese primer tema le dije. Cuando estaba haciendo los coros, para que obviamente ella no puede cantar y hacer los coros, obviamente. Claro, entonces tenía pregrabado la pista y los coros. Cuando le dije este tema para abrir, no me gusta nada, y dicho y hecho. Y no. En cambio, los otros dos eran re punchi, así bailarín y todo, Michael Jacksonesco con punchi punchi, dije, este va. Qué groso. Porque qué groso. Los coreanos lo que hacen es robar. Es como hacen los japoneses con el metal, copian espectacular. Los coreanos son geniales, parece. No, pero igual los japoneses crean. No, los japoneses también crean, pero te quiero decir, viste, que esa manía que también copian. Y hacer en modo industrial, claro. La música. Sí, sí. Pero totalmente. Corea es todavía más salvaje. Bueno, y volviendo a las cosas importantes, no pude ir a hablar a Glenn Hughes, pero sí a Son of Apollo. Que fue un gran fucking show. Cuenten. No faltó el que dijo. Le faltan temas que sean pegadizos. Bueno, está bien. ¿Pegadizo? Claro, o sea, un tema. Claro, ellos pensaban que iban a ver Mr. Big o algo así. Los pibes son una mezcla de todo, lo de los cinco integrantes y hacen maravillas. Hacen lo que se les antoja. Ese es el punto. No. Hacen lo que se les antoja. ¿Por qué? Porque pueden. Porque estaban todos babeando de cómo tocar. Tienen todo. Todo tienen. O sea, pero aparte me da la sensación de que aparte porno siempre hace eso, sale una banda, arma otra, arma otra. Es culo inquieto. El tipo, pero y sufre hace lo que quiere, sí, pero termina yo creo que quieren viajar más allá de la guita, lo que se le antoja. Sí, claro. Ya, y aparte lo tocan que lo que quieren. Así no. que toca. Y bueno, y ahora viene una andanada de fechas y no sabemos qué vamos a hacer. La semana pasada veremos. La semana pasada fue una fecha de, yo creo que va, la semana pasada, esta semana, la que viene, no. y la otra siempre vamos a tener efemérides, porque en algún todos momento se editan discos, mueren músicos. Hoy es el aniversario de la muerte de Peter Steele de Type of Negative. Sí, señor. Y yo solamente quería un tendal de viudas. Quería hacer una mención de de una que fue el 11 de abril, que en el año 94 se editaba el disco The Bleeding de la banda Cannibal Corpse, hace 24 años. Esto fue la semana pasada. Nada, es la excusa para escuchar a Cannibal Corpse y hablar un poco de la banda. ¿Qué me importa hace 24, 35, 40 años? O sea, que los efemérides no importan nada. No, seguramente que no. The Bleeding es un disparador, como se dice ahora. La banda es... Disparador. La banda es oriunda de la ciudad de Buffalo, de Nueva York. Y después se radican en Tampa, Florida. Uh-huh. Ahí desarrollan toda su carrera. Y es considerado uno de los actos más importantes de las bandas del género death metal, porque es una de las que más éxito comercial tuvo, o sea que vendió discos a cagarse y hicieron un monedín. Ya más o menos la banda... Se pagaron la pileta y un fitito. Cuando ellos arrancan, obviamente arranca como todas las bandas, como Obituary y todas esas demo mal grabado, pero bueno, siempre las que se destacaron por ser diferente son las que siguen sonando hasta el día de hoy. Uh-huh. Allá sea Obituary o Cannibal, Deicide y todas esas bandas que más o menos partieron en la misma fecha. Pero este es el cuarto trabajo que edita Cannibal Corpse a través de Metal Blade. Tienen un EP también, el Hammer Smashed Face. Y la formación en ese momento era Chris Burns en voz y las letras, Jack Owen en guitarra, Alec Webster en bajo, Paul Maxurkiewicz en batería, como el arquero, y Rob Barrett en guitarra, que él entra para... Este disco es bisagra en la banda, ¿no? Porque se va Chris Burns y entra este guitarrista que venía de Malevolent Creation, y para mí es como es el pico máximo de Cannibal Corpse de la primera etapa. Hasta acá se venían superando disco tras disco, y para mí este es como glorioso. Tiene una técnica, por más que digan que la banda es cuadrada, bruta, o lo que sea, son más técnicos que... Ojalá pudiera tocar así. De los originales solamente quedan Webster en el bajo y el batero. Cambiaron los guitarristas un par de veces. Acá un detalle, una nota que encontré que me parece digna de destacar. Las tapas de Cannibal Corpse siempre se destacaron por ser gore. Debido a varias quejas de maestros y padres que afirmaron que Cannibal Corpse sería peligroso para los niños, la banda no pudo tocar ninguna canción de los primeros tres álbumes en vivo en Alemania hasta que la prohibición se levantó oficialmente en junio del 2006. Wow. 2006. Claro. Sin embargo, después varios lanzamientos bombardearon toda Europa y Asia. Sin embargo, varios lanzamientos todavía están prohibidos por el Departamento Federal de Medios Dañinos a los Jóvenes. Wow, qué mundo que no se entere Macri porque le va a inventar un... Qué mundo hipócrita, claro, por favor. Vos podés disparar a cualquier lado y la bomba atómica, pero el disco de Cannibal Corpse es re jodido. Los títulos Head and Back to Life, Tomb of the Mutilate, Hammer's Master Face, War Infested se consideran dañinos para los menores y no se los pueden vender. No sea cosa que los haga pensar. Eso serio. No se pueden vender. Bachelor's Beer, Create to Kill and Evisceration Plague están prohibidos y no se pueden vender en absoluto. Así que sí, si la banda molesta, es porque algo debe tener. Es bueno. Por es eso bueno. No sea cosa que los concientice a los chicos, a generaciones y se recontrapudra el negocio. Son fantasía, las letras son fantasía. Nadie va a salir a matar a nadie por escuchar un tema de Cannibal Corpse. No, al contrario. No va a faltar el enfermo. Mueve la cabeza al ritmo de la música y las neuronas se te acomodan y vas a ser feliz. Así que vamos a escuchar Cannibal Corpse desde el álbum The Bleeding. El tema lo eligió el amigo Daniel. Fuck it with a knife. Me acordé. Vamos con Cannibal Corpse. Me acordé que me gustaba. We'll be right back. Qué divertida está la cosa, ¿eh? Es hermosa. Y acá le voy a decir, José Luis Vete de Exótico dice, impresionante la historia de Cannibal Corpse. Gracias. Y hay más todavía. Gracias a Alfredo Chocobar, que de Jujuy. ¿Está escuchando? Me suena. Vamos todavía. Así que, no es Chocobar el músico, el que vale la pena, el músico. Estoy hablando, este muchacho ya lo hemos nombrado. Sí, porque nos presentamos su banda. Sí, así que también León Bondarenco, Ivana Silva, Mauricio Reino y Ezequiel Núñez, como siempre. Bruno Sangari también y Sandra Luca. Ah, bueno, dedicado. ¿La conoce? Dedicado. No sé quién es Sandra. No, yo tampoco. ¿Ustedes la conocen? No. A todos los que mandan mensajes y escriben y se comunican, le voy a dedicar esta banda que vamos a presentar ahora, que es una banda que me envió el material a través del mail, de mi mail. Es una banda española, se llama Monastir. Es de Cuenca Mineras, Asturias. Mire usted. En el país de España. Es una banda que se formó en el 2008. Sacaron en el mes de diciembre del año pasado, 2017, sacaron un EP o un disquito, Templo del Terror, que lo pueden rastrearlo por la web, que lo van a encontrar muy fácil porque en YouTube creo que está completo. La banda en este momento tiene en el bajo a Julio Gallo, a Immanuel Castella en batería, David Ruiz Díaz en guitarra, Javi González en la otra guitarra y Jorge Sanz en voz. Así que vamos a escuchar a Monastir primero con un saludo que gentilmente nos enviaron. Vamos a escuchar un tema perteneciente al disco El Templo del Terror. El tema lo presenta la misma banda. ¡Buenas, Peña! Muy buenas, un saludo desde España. Somos Monastir y presentamos nuestro Ángel Vengador en vuestra radio Café Metal. Un saludo para todos. ¡Adiós! We'll be right back. gimnasio. Sí, fuiste al gimnasio. Monastir, desde España sonó en Café Metal. ¡Qué tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué tío! ¡Joder! Power melódico de muy buena factura. ¿Qué tal esa? No me vengan con La Casa de Papel, no la voy a ver todavía. Yo me niego a verlo. No voy a decirlo al aire porque me van a insultar. Igual no creo que lo vea. Me niego, no. Y si lo ve mi hermano y su esposa, no lo miro. Dentro de poco va a estar tocando Tripticon en Buenos Aires. Vienen un festival, 22 ¿no? de mayo. Y para aquellos que no amanecido, que no tienen ni idea de quién es Tripticon, es la banda que Tomás Ángel Warrior. Ángel. Ángel Gabriel. Gabriel. Tomás G. Era Tomás G. Warrior. Tomás, en realidad es Tomás. El Ángel Gabriel, exacto. O Arcángeles, ¿no? O alguno de esos, no sé. De Gabriel, usted sabe arcángel, de. Sí, es un arcángel, ¿no? Es como Miguel, Gabriel. Y Miguel es el jefe de los arcángeles. ¿Y qué? ¿Y qué? Pongámonos en aprietos nosotros mismos. ¿Qué carajo es? Yo vi la película esa con el rubio, con Brittany, Paul Brittany. Hay varias películas. Gabriel es una de las películas. Hay varias películas. ¿Están en Netflix? Sí, hay algunas. Entonces lo voy a buscar en Netflix. Sí, de hecho, mi hijo se llama Gabriel justamente por el arcángel Gabriel. Ah, mire usted. Vendría a ser como los guerreros de Dios, una cosa así. Pongámosle, no me maten, por favor. No, sí, bueno, no va a faltar. Ahí vete, si está escuchando, puede tirarnos una data, usted también, ¿eh? El que quiera. Y volvemos con la banda Tom Warrior. Tom Warrior, cuando decide dejar Celtic Frost, o ya definitivamente la segunda encarnación de Celtic Frost, porque tuvieron una primera etapa que es la más fructífera, donde sacan los discos super recontra clásicos que hicieron escuela y después todos copiaron. Si no, preguntale a Obituary, por ejemplo. Jamás le robamos. Pero montones de bandas que copiaron, no, influenciaron o tributaron, no sé, como quieran llamarlo. 2008 es cuando Warrior deja Celtic Frost o decide dejarlo en el freezer. Igualmente ya después, con la muerte del bajista, no creo que ya, del bajista original de Celtic Frost, no creo que quiera reformarlo, pero no hace falta que lo reforme porque en vivo está tocando. Pero el batero, Martin Ain, dice. El que murió es el bajista. Murió Martin también. Ah, pero entra después Martin Ain, no me acuerdo. Vamos, busquemos en Wikipedia, busquemos. Vamos, busquen Wikipedia también, Martin Ain. Esta banda es de la ciudad de donde es Tomás, de Zurich, Suiza. Ah. Y el estilo que practican es... Qué fea es... ciudad debe ser, ¿no? Digo yo, no sé. Pero el estilo lado es... del lago, me imagino. Tiene cosas del gótico, del doom, del dead y del black también. Las letras inspiradas... en la desesperación, el dolor, la depresión y oscuridad. De mi hospital. Así que, pongámosle. Por más lindo que sea el país, conocido. Si te impide escribir eso, creo que hay algo ahí que no cierra. Tienen dos álbumes editados, Paristera Daimones, del 2010, que en griego quiere decir a mi izquierda los demonios. Y en el 2014, el último trabajo en estudio es Melana Chasmata, que en griego quiere decir abismo negro. Y sigue con la temática de las tapas de Giger, que son obras, Hans Rudi, obras de Giger. Sigue ilustrando los discos con esas tapas tan enfermas. Nosotros, oscuras, el creador podemos pronunciar. Lo que fue Alien, y de hecho la retrató a Debbie Harry en aquella época con toda esa gente, toda esa movida cultural. Poco sexual también era, medio sin muchas penetraciones. Bueno, pero son cosas que suceden en el arte. No, está bien. Sí, con la excusa del arte. Son cosas que suceden como los fotógrafos, ¿viste? Sacate un poco la ropa. Digo, vamos a hacer algo. La banda se conforma con la bajista Vanja Slag. Me dice amigo de Facebook. ¿Qué? Bess Antura en la guitarra. De banda. También haciendo voces, y Tomás Gabriel, voces, guitarras y programaciones. Estaba tocando la batería Norman Longhart, pero no sé si sigue en la banda, o si sigue, o si es un sesionista, igual grabó los discos. Lo que vamos a escuchar ahora es un tema de Tripticon en vivo, haciendo un tema de la primer banda de Warrior, de Hellhammer. El tema es Messiah, un recontra super clásico de aquella banda de los 80. Y esto fue grabado en el festival Rock Hard en Alemania el junio 6 del 2014. La ciudad, más exactamente, Gelsenkirchen. Sí, la del Schalke 04. Muy bien. Mire cómo se, ¿eh? ¡Wow! Tomá. Mucha información, ¿eh? Vamos con fulbo. ¿Querés fulbo también? ¿Cómo? Te tiro fulbo. Triptykon haciendo, versionando a él mismo, digamos. Warrior versionando. Sí, mandé fruta porque es cierto que Martin era el bajista. Estaba buscando el batero que no me puedo acordar el nombre, que era. ¿Qué te digo? Yo soy Seymour. Seymour, sí. Ahí está, me lo fue claro. Seymour. Bueno, Triptykon en vivo, anticipando la llegada de Tom Warrior a Argentina. Claro que sí. Es un avance. Ya estoy ansioso, ¿eh? Si no consigo entrada, no me importa, garpo igual. Ocho gramos. Ah, eso fue toda una declaración. Declaración de amor a Tom Warrior. Con los otros hago. Sí, no sé. Ocho gamba la entrada más el servicio. Bueno, a ver, esa es una buena pregunta. ¿Qué serías capaz de hacer por una entrada de tu banda preferida? No, se maten, se cortan. ¿Pagás o espere? Sí, te gusta no, mucho. Capaz de hacer. No, capaz. Cannibal Corpse, Napalm, por ejemplo, están los dos. Sí, pero no haría. No, desnudarse, no. Ya pasó mi época. Cosas tontas, no. Por Colado me gusta entrar en muchas así. ¿Sí? Y como ilustre de la radio, un órgano. Hola, brazo, soy un ilustre. Un órgano, un brazo solo para mi hija. Bueno, yo dejé colgado a mi ex marido en la puerta de River por ir a ver el bien, primer ACDC. Muy bien. Muy bien, eso está bien. El primer ACDC, no me lo perdono nunca. No, pero eso está bien. Muy bien. ¿Qué estamos hablando? Nada, el primer ACDC. Somos enemigos, no rivales. ¿No te gusta el metal? El rock and roll, somos enemigos. No. No rivales. Perdón, chicos. Va, los chicos ya lo saben. Mis hijos lo saben. Bueno, yo como del programa ese de Rabonuja que miro de TIC, soy igual. ¿Ah, sí? O sea, enemigos, no somos rivales. Somos enemigos, rivales. ¿No te gusta el metal? Quédate afuera, andate. ¿Qué me importa? No, lo que anda pasa con es que otro. En realidad, él no le gustaba no el heavy. Gusta a mí heavy. Me gustaba tómatela. El heavy. Tómatela. A mí me gustaba. Topo. Y aparte, era el blando. Como dice Granada, toca metal, cagón. Claro, ¿no te gusta el metal? Tocan los chicos de Granada, ¿no? Ahora. Justamente, ese, ¿qué le pareció al pibe? ¿Le gustó? Estuvo genial, la verdad. Señor Dani. Tocan junto a los chicos de Orcas el domingo 22 en Las Heras. En Las Heras Extremo 2018, Gimnasio Güemes, 19 horas. ¿Y el 21 también? El 21 tocan en Comodoro Rivadavia los chicos de Orcas, en el Sótano Pub, San Martín 239, Comodoro Rivadavia. Bueno, teléfono para el Bocha de Devastación, quiero ir a... No conozco Comodoro Rivadavia y Las Heras tampoco, así que... Pero trate... Las Heras queda acá nomás. No, este Las Heras no, el otro. La Patagonia. También queda acá nomás, no importa. Debe estar cerca de los antiguos y de esos pueblos que uno veía en el mapa. Escuche el top. Sí, está la gente allá. ¿Qué significa que viene ahora? ¿Qué viene ahora? Si hay música, primero, son las 9. A ver ¿qué pasa, tío? ¿No le gustó? A ver si identificas esta cortina. Escuchate cortina. A ver. ¿Y si suena Motorhead? ¿Qué suena? ¿Qué significa? Bloque Vader. ¡Muy bien! Very good, very good. Como no está Alejandro Ale M. Tenemos que practicar igual esta cosa. Sí, no me acuerdo la dirección. Que en paz descanse. No, por eso. Tenemos que practicar. 478, ¿no? Hizo los deberes, los trajo anotados. Abierto de 12 a 19 horas. Página mentira, web. Hoy pasé a la 1 y no estaba abierto. Pero esas cosas no se dicen. Ah, los no, porque tuve que iba a pagar, yo pago el menos banco de la vuelta, espere, iba a pagar al banco, a la tarjeta, y digo, ah, sponsor. Y fui directo como un, y me encontré. Y te vio, te vio venir y bajó la torcida. Te escuchó, así que venía. Sí, venía Facebook. Página. Bader 666. Bader bien, Store. Muy bien. Bader Store. Teléfono para... No, el teléfono me mató. 48-56-18-38. 4 seguro. 485-61-838. Tenemos que practicar esto. Y espere, yo le digo, es Gurruchaga y Corrientes. Acá nomás, tiene una zapatillería para la vuelta. Está cerca de San Bernardo, donde se jugaba... Ahora es hipster, no me gusta. Y te aumentaron el precio de la cerveza, ahora te dan unas papas. Antes, rústica. Sí, esas papas que. Por Dios. Que un poco más te la traen con la pala y esas pelotudeces. Papas que las masticas. Antes era pala directamente. Era una cerveza y pala. Obvio. Bueno. Y jugaban al ping-pong todo durañona y media. Rebotaban así, o sea, le pegaban la pelotita en la cara y no se daban cuenta. Ay, Dios da para todo. Bueno, ¿y qué tema hay? ¿Qué eligió? Septic Tank, la banda inglesa. Formada en el 94 como un proyecto paralelo de Cathedral por Lee Dorian a la par de la banda tenía este proyecto que en realidad lo mantuvo inactivo hasta que se separó Cathedral y recién en el 2013 tocaron abriendo en un show para Repulsion y Necrofagia en Inglaterra Y ahora sacaron un álbum que se llama Rotting Civilization. Vamos a escuchar el tema. Esto sale obviamente por el sello de Lidorian, que se llama Rise Above Records. Y tenés que chusmearlo ese, porque tiene unas cosas muy interesantes de Doom y Stoner. Me interesa, ¿no? El tema es Treasure of Diseas, o Diseace. La banda es Septic Tank. ¿Diseace? Diseace. Disease. La enfermedad, suena, ¿no? Lo que va a dar Septic Tank. Bueno. Fue el tanque séptico desde Inglaterra. Exacto. Con Lidorian en las voces. Bien, acá que le habíamos pedido a Bete, dice, no, justamente de eso no sé un carajo, contesta. Ah, o sea que, bueno, gracias, gracias okay. Por tu aporte de los arcángeles. Bueno, pero bien, bien. Por lo menos contestó, hay otro que dice, papá, no sabes lo que sé de arcángeles. Wikipedia. Bueno, escuchemos. No sabes como de arcángeles lo que sé. ¿Sabe cómo? ¿Viste? Ya cuando te dicen, ¿sabe cómo es esto? Le faltó el... ¿Sabe cómo es esto, papá? Ay, pero bueno. Bueno, esto fue el bloque Vader. Muchas gracias. Ya voy a pasar en la semana, no me cierren la... Muchachos, media pila. Yo estaba viendo Warcry el miércoles. Y le estaba contando acá a los muchachos que la última vez... Por lo menos la que fui yo, no sé si es la última vez. 2:20 creo que tocaron. Es mucho. De ayer, hostia. Vos que te gusta cultivarte, ¿no? Sí. En el cristianismo, los arcángeles son una categoría de ángeles. Sí. Constituyen uno de los 9 coros de la jerarquía angelical. Los arcángeles son los penúltimos, antes de los propios ángeles, tal y como lo indica el prefijo arc, que significa superior. Porque en realidad son los que terminan teniendo la disputa Miguel. La batalla. Ah, cada vez que escucho disputa, claro, me imagino a 10 putas. No, es el caso. No sería el caso este, pero. Bueno, las vírgenes ahora, no, son los musulmanes que le piden. Usted mete hace una bomba que le damos 13 vírgenes. Para la iglesia, para lo que es el cristianismo, Lucifer era un arcángel, es el ángel caído. Los siete nombres son Miguel, jefe del ejército celestial. Ya ejército no me gustó nada. Bueno. Gabriel, el mensajero celestial. Rafael, el protector del correo, es el del correo. Claro. Sí, ¿qué más? ¿El otro? Rafael, el protector de los viajeros, de la salud y el noviazgo. Para a nosotros ese, los solteros. Bueno. Hay que Uriel, el encargado de las tierras y de los templos de Dios. Raúl, el encargado de la justicia, de la imparcialidad y la armonía. Sariel, el encargado de los espíritus de los hombres que pecan. También ahí entramos en esa. Bueno, sí. Sariel, Remiel, lo voy a llamar. Y Remiel, el encargado de los resucitados, que también a veces... Está bien, sí, nosotros somos piojos resucitados, así que había que mandarle una carta. Y sigue, pero no me interesa, no más mínimo, así que... Sí, algo así explicaron en la serie Supernatural que vi, pero como... Bueno, pero hay Supernatural, hay arcángeles. Supernatural, hay arcángeles, hay de todo, y lo que tiene bueno esa serie es que tiene mucho rock and roll. Uno de los integrantes es mucho rock and roll. Sí, sí, lo digo como representante del género femenino, muchachos. No, sí, no, sí, más sí, allá de que estén buenos los están dos, mi hija está enamorado de los dos, pero más del de pelito corto. ¿Cómo porque se el llama? De pelito corto anda en un terrible auto. Un auto así, sombra. Que le falta la guitarra. Y siempre toca así, los temas cuando él pone. Sí. Ahora yo siempre veo la contradicción, ¿no? Leyendo estos los arcángeles, los ángeles. Sí. Es una cuestión tan una cosa es que obviamente que no se puede ni ver ni tocar, qué contradictorio y qué opuesto a lo que hablábamos al principio de la realidad que vivimos, cuando los tipos te pegan dos tiros por la espalda y te morís, te matan, te quitan la vida, te la arrancan. ¿Qué tendrán que ver los arcángeles, ¿no? Con toda esta situación? La verdad no sé. Lo que pasa es que nada, la ¿crees gente, o no la crees? Gente le dice necesita, a la gente. La gente necesita creer en algo. Claro. La gente es como otro que un resultado deportivo terminal. Es todo también. O sea, y, pero, hay varias cosas, hay gente que. Pero la esperanza te termina siempre llevando, y creo que por ahí viene el tema de las creencias. La esperanza lleva a esquivar las balas. Y, claro, sí. A mí igual me gustan muchos dioses, o sea, politeísta, porque uno solo... No me gusta, imagínate. El dios de la cebada, el dios me de la birra, el dios dioses. De... Los... ¿Qué significa me gusta muchos dioses? Que vos crees en Amon Ra y también crees en Jesús, sí, y también en Alá. Sí, son todos los mismos. Vengan todos. Odín tiene un caballo de 8 gambas, está buenísimo. ¿Este qué tiene? Aparte, el que le llevó mirra, ¿cómo es? Nosotros somos. Va a saltar y los otros dos. Monoteístas, somos monoteístas. Monoteístas, como los. ¿Y dónde está ocupado ahora? Allá en Medio Oriente, levantando todos esos muertos. No, bueno, justo ahí están las tres religiones monoteístas. El nuestro, pero ahí está laburando el con los otros dos. Por eso, ¿no? Ese descuido al pobre chofer, pobrecito. No, a mí me gusta el otro que era. Vos sos el dios del mar, de la guerra, Marta. Y viste, echale la culpa a él. Ah, y en cambio, de Dionisio, vamos con Dionisio, de joda. Y todo eso. Bueno, pero eso. Y Natacha Jaid en el medio diciendo: vos, amigo, vos tocaste un pibe. No, no. El bombero es tocador de pibe también. Internate, el bombero toca guaraní, los pibes. Es por cultura eso. Guaraní el bombero. El bombero, eso ya, pero es tocaba malatino. A los pibes. No tengo idea. Yo sé que se llevaba a los chicos cuando los chicos no dormían la siesta. Como los de Independiente. Claro. Se llevaban a los pibes, ¿no? Claro. Los Independiente. Pues porque no dormían la siesta, no entrenaban bien, castito. No dormía adentro. Chao. Y ya que habla de Independiente, única... qué mano que cobraron, ahí no cobraron penal. Esto no va, somos enemigos, no somos rivales. Igual con Independiente. De verdad les deseo a esa gente que se abusó de esos sí, pibes no, que ahora vienen volviendo acá a Buenos Aires con toda la ilusión, que se rompan el culo y todo. Les deseo lo peor. Sí, totalmente, obvio. Sí, ahora volviendo. Cualquier sí, persona que pudra usa, donde usa su se poder tenga para que abusar de otra, utilizarla y demás. Sí, pero me gusta ahora que todo nadie sabía, los técnicos no saben. Este es un mundo bastante hipócrita, dejémonos de joder. Yo no sabía esto. ¿Qué, así? ¿Se estaban robando todo esto? No. Pero había que hacer la cancha y le falta tres partes. No me di cuenta. Fue sin querer, mirá, no, yo estaba prestando atención, estoy muy estresado porque justo, viste, hace años ya la temporada. Que ¿conozco un club de barrio? Hace años que venimos en el Titanic y nos estrellamos contra el contra el iceberg. una y otra vez. Lentamente nos vamos hundiendo. Sí, pero no, ese, hay un club de barrio, en mi barrio, en Villa Crespo, que cuando decía, ¿y la pileta? Ya arranca. Hace 4 años está arrancando la pileta, no sé qué les hay que hacer. O sea, que, y le falta un pedazo al gimnasio. Y que, o sea, no jodamos más, somos todos unos, mirá, unos laucha. En el 2004, Antrax decide sacar un álbum regrabando, reversionando sus temas éxitos antiguos de sus 4 primeros discos. Y para esto convoca a los fans para que a través de la web se elijan los temas. Así que toda la selección de temas de este álbum es culpa de los fans. Los recontra superclásicos, obviamente. ¿Te imaginas acá? Acá canta, en esta formación canta. Todos elegimos, son dos temas. El que ganó con dos votos. Porque somos lo peor nosotros. En esta etapa está cantando Bush, John Bush, que ahora va a venir con Armored Saint. Con Armored Saint, 2 de junio. Otra fecha también para no perderse. Hay que pagar, muchachos, para. Y vamos toda la quiebra. Nacional. Así que vamos a escuchar un clásico de Anthrax, Dead Rider, el tema. El álbum se llama The Creator of Two Evils del 2004 y bueno, son 14 temas que eligieron los fans a través de los primeros 5 álbumes, a través de la web que ellos hicieron, un concurso, una convocatoria. ¿Cuál eligió? Dead Rider. Super contra clásico. El primer disco, en una versión diferente a la original, obviamente, pero es John Bush el que está cantando, así que bueno. Anthrax en Café Metal. Te lo voy a decir en venezolano. Bueno, mareco, ¿Cuándo coño es que vamos a tocar ese blues? Bueno, marico, ¿cuándo coño? ¡Marico! Marico, ¿cuándo van a tocar ese blues? ¿Qué pasa con la Working Blues Band? Yo le dije que acá está abierto. Cualquier momento tenemos una nueva una blues session. Tocada de blues. Una blues session, sí, como era el año pasado. Es la única manera de que Magione salga de la casa. ¿Escuchó, Magione? Eso otro que tiene grillete directo. Doble. Claro, hace. El otro día también. Entonces se fue. Desapareció. Tiene razón, porque ni saludó, ¿no? Claro, dijo, no, ya, me voy al cumpleaños de no sé quién. Me deja a mí tomándome toda la lata de cerveza y después me ponen. Le ponen burundanga, ¿viste? ¿Qué crees? ¿Burundanga? ¿Usted está seguro? ¿Burundanga? Sí, porque querían abusar de mí. ¿Quería abusar de usted? ¿Querían abusar así? ¿Querían ver cómo te reías y todo eso y matarse a ti y tener un show gratis a costa tuya? Y obviamente. ¡Wow! Todo eso qué pasó. Malos que son ustedes, ¿eh? No, yo llegué qué después. Qué malos que son ustedes, malos amigos, mala ¿eh? Gente, yo llegué gente. Después, o sea que yo ya lo vi a todos tocados. Yo llegué después. Sí. Yo llegué después. Moña Kazan llega después. Como la diva, como hoy. No, yo siempre llego después para que digan, ¿dónde está? ¿Dónde está él? Se hace desear. Se hace desear. Ahí contestó epa. Pablo Magione. Pero no debe estar escuchando, así que. No sé, mandó cerveza y pulgar. No fue para mí. No, látigo no puso. Me gusta ese ruidito. Lo podemos hacer. Un día vamos a contratar uno que haga mejor este. Una banda que viene haciendo ruido desde el 2007 y ruido bastante interesante, Velocidad 22. Sí. Tienen ya dos discos editados, Metalcolización. Ese es el que tengo en mis manos, que Culto me lo al han acero, mandado. El del año pasado. Después ese me lo pueden mandar. Una compilación, un álbum en vivo, un par de demos y un single. Sí. Aquellos que los vieron en vivo, es una descarga. Una descarga eléctrica buenísima. Muy buena banda para ver en vivo. Programaste algo, así que todo tuyo. Sí, no, yo soy así expeditivo. Quiero que escuchen la banda. ¿Qué estilo? Y el rótulo, ponele vos. Es trash, este no me rompa los pinotos. Pero acordate el nombre: Velocidad 22. Velocidad 22, ya lo sabemos. Banda Los de Cuero, el tema. Y lo vamos a escuchar. Hoy le demostramos al mundo que somos invencibles. Mataremos a todo el que se nos cruce en nuestro camino. ¡Apaguen esas máquinas! ¡Viva la muerte! ¡Viva la mota! La policía no persigue mucha represión. ¡Represión! ¡Bandalos de cuero! ¡Bandalos de cuero! Los sectores y temas somos vos y yo. Como ánimo reflejamos y satisfacción. vivos reflejamos insatisfacción. El fuerte que mata su vida la pared. ¿Te gustó? Sí, a mí sí. Bueno, quedamos contentos con nuestra hermandad Heavy Punk. Me encantó. Estaba leyendo algo recién, una tontería. Hice así para el otro lado de mi celular. Y como estuve en Campo Quijano, no sé por qué, se quedó el diario El Tribuno. Y dice, yo no tuve nada que ver con esto. Y eres salteño, ¿eh? Dice, claro, por eso El Tribuno. De la dice, la casa del horror sería allanada en Campo Quijano. Siempre estoy cerca de estas cosas. Cuando era chico, yo iba, me llevaban a Santa Cruz, a la iglesia Santa Cruz, me pasó de todo, estuvo Astiz, todas esas cosas. ¿En Santa Cruz? No, vio la iglesia Santa Cruz de acá, de Estados Unidos. No, usted porque vivía en Estados Unidos. Bueno, cuando empezaron los desaparecidos, las primeras madres que desaparecen y todo, sí. Es en la iglesia Santa Cruz. ¿Pero dónde queda? Dame las coordenadas. 24 de noviembre y Estados Unidos. Acá entre Boedo y San Cristóbal. 24 y Estados Unidos. Sí. Mi hermana se casó en esa iglesia. Claro, y había un cura que era tercermundista, que era el padre Bernardo, y se tuvo que escapar a una sierra de Córdoba, de algún lado. Es donde estuvieron asiladas unas monjitas. Exacto, bueno, todo eso. Sí. O sea, siempre cerca del lugar y va y va, ¿viste? Que donde hay un quilombo, yo paso, o sea, soy como un. Ahí está. Soy el mal. ¿Qué pasó? No, pero es gracias. Ahora se encontraron en trata y todo, y yo estuve en la casa del Señor. Wow. En la casa del Señor. Yo estuve en la casa del Señor. Hablando Jesus de Christ. Jesus Christi. Jesus Christ. En Cruche. Bueno, hay toda una sección del Hola, metal, Ugate, que es Dominum. Metal cristiano, así que muchachos, tengamos que, más no respeto. No sé, bueno, tuve suerte. Le acabo de preguntar a nuestro amigo Pablo Cabeza, que fue el que nos cobijó. Y bueno, a ver qué mierda pasó ahí. Quiero saber qué pasó, porque donde vamos nosotros pasa el mal. Sí, vos decís. Sí, me parece que sí, no hay caso. Menos mal que tengo una tía monja en el Vaticano que me salva. Pero de eso todo. No te va a salvar. Sí, me salva del fuego eterno. No, llevando el gato al médico. Bueno, a lo sumo tres semanas en el purgatorio así, estoy. Así como para que me proteja de esas cosas. Dos semanas en el purgatorio. Fue el cumple de Gaby Sepúlveda, hablando de bandas así de rock cristiano o metal cristiano, que es la cantante de Bonagers. Creo que fue ayer o antes de ayer, así que Gaby, te mandamos un muy feliz cumpleaños. No la conozco, tampoco le mandamos la banda en vivo, igual. Muy buena banda en vivo. Sí, Bonagers, una banda que hace rato que la está peleando. A mí me ha gustado mucho. Suena muy bien, o por lo menos en la etapa que yo los vi hace rato, hace tiempo atrás. Muy bien suena mal. Me olvidé de decir que David Pérez, aguante escuchando, le mandamos saludos desde acá con su programa Hellraiser, decíamos como siempre, no me acuerdo. Y José Beta Exótico, esperen, está casada, no sea así. ¿Quién es la mujer sabia que dicta cátedra en el programa? ¿Perdón? No sé de Vete, quién están hablando. No sea, ¿qué está haciendo? No ¿qué está tratando? No nos venga con la labia, que somos todos argentinos, sabemos. No, vos trajiste a otra persona, no sé de quién están hablando. No, acá no, dice, no. Muy interesante la charla de Lucifer con el arcángel Miguel en la obra de Milton. Eso estaría bueno traerlo. En otro momento. Próximo programa, invitado Lucifer. Lucifer, sí. Luis C. Fer. Como sí. En la película, ¿se porque acuerda? Repito, es el ángel caído y dentro de la cultura cristiana. ¿Se acuerda de Lucy Fuerza? Lucy también eran malignos. No, esos siguen siendo unos jodidos de miércoles y se llaman. Ahora cambiaron de nombre, pero son unos garcas. En el sur se llaman de otra manera y nos siguen cagando la vida. ¿Te quedó alguna fecha, Mujer Sabia? Un montón de fechas. Mujer Sabia, wow. Mujer Sabia. Lo vamos a buscar en griego, a ver cómo se dice Mujer Sabia en griego para que quede más cool. En griego, así. Voy a cambien de ustedes. Por favor. No sé. Los chicos de Serpentor tocan en su 20 aniversario en el Auditorio Este, que usted me estaba diciendo, señor Ricardo, que es un muy buen lugar. Es hermoso ese lugar. ¿Cuál? Auditorio Oeste. Auditorio Oeste. Rivadavia, 17.230 en Aedo. ¿Ves el show sentadito como un anfiteatro? Como un auditorio. Y adelante tenés si querés hacer pogo y demás. Qué está bueno. Muy bueno. Y suenan bien las bandas ahí. Tocan con ellos tres bandas, que son Legión, Mujer 666, Indisposed y Mortífera. Espere, ¿cómo fue eso? ¿Mujeres Sabias? Sofía Gineca. Ah, pero no sé cómo Mujer se pronuncia. Mujer sabia. Sofía Gineca. ¡Epa! Sofía Nimeta. A mí me llegan a decir ese que te recontra. Así no va. ¿Qué te pasa, mío? ¡Salí de acá! Faltó el Muy bien. Yo estaba buscando, pero me salió en cualquier cosa. Bueno, bien. Yo mientras tanto voy a seguir con las fechas. Sí, dale. La gente de Volver a la Magia Fest, que es un programa de radio que lo conduce Marcela McLean Kruger, una gran amiga, tienen un aniversario, Festival Celta Medieval Folk, en el Espacio Cultural Campus L, Sarandí 1280, este sábado a las 21 horas. Está muy lleno de fechas. Esa fecha está buena porque ellos, aparte de tener bandas que tocan celta, está Chay Badaponte, Alborada de la Asociación de Corcubión, Evergreen, que es una banda que hace Evergreen, es muy conocida y está girando por todos los festivales. Aparte ellos tienen combate medieval, tienen productos típicos, es un lugar, yo fui a ese aniversario del año pasado y me gustó muchísimo esa fecha. Les repito, es en Espacio Cultural Campus L, Sarandí 1280 en Cava. Bueno, gracias. Está muy difícil, mujer sabia. No sé, ya le ha quedado no mujer sabia. Bueno, pero me quedan un par más. Los chicos de Cau tocan gratis en el Parque Avellaneda. Y me sigue llorando atrás. Sofi Ginaica. Sofi Ginaica. Por eso. Mirá que me han dicho cosas, ¿eh? Mirá que me han dicho cosas, te seguro. Son las 21:30. Y el GPS ese indica dobla a la derecha. Hay una banda en Francia que me gustó toda la vida, desde que la descubrí en los 80 hasta hoy en día. Todos sus discos. La banda se llama Vulcain. Esta banda arranca en el 81 y tiene actividad continua hasta el 2000, después se separan o tiene un impasse y en el 2009 retoman hasta la actualidad. Pero acá lo interesante que, bueno, sé por una. Llegó a mis oídos la anécdota. Es una banda que escuchaba mucho en la etapa final de B8 y pre-hermética, el amigo Ricardo. Ajá. Y si vos escuchás la música. Pensé que le gustaba Bush y Black Sabbath, nada más. No, pero era la época que Ricardo se escribía, mantenía correspondencia con bandas del mundo. Sí, sí. Antes de encerrarse, de enclaustrarse en su. En su cerebro, no sé. Esta banda me gusta mucho. No sé si se habrán salido de Francia alguna vez a tocar, calculo que sí. Cantan en francés. Su estilo es el metal motorheadiano, digamos. Viene en la vena del amigo Lemmy Kilmister. Y vamos a escuchar un tema de su primer álbum que se llama. Rock and Roll Secours. Está en francés, no sé cómo se pronuncia. ¿Cómo es? Rock and Roll Secours. Bueno, me diga que sabe francés también. No, sé, nada más. Mire lo de francés. Dale lo que sé de francés. ¿Quieres saber? A los enfants de la patrie, les yeux de gloire, se terriné contre nous de la tiranie. Rock and Roll Secours. Escúcheme, estoy leyendo. Mujer sabia, estoy diciéndole en francés la marsellesa, escuche. A los enfants de la patrie, les yeux de gloire, se terriné contre nous de la tiranie, le tendard sagna se levé. Epa, por favor, un aplauso. Café metal, te educa hasta en francés. Intenté hablar en francés con las 4 o 5 palabras allá en Salta con unos franceses y se me reían. Obvio que se van a reír. Uno piensa, veo que los argentinos. Por respeto no me estoy riendo delante del micrófono. No. Tuteler, mes amis. Encima lo pronuncia. Te falta bien. La entonación. No, te falta. No, a lo que voy. No. Que veo que el argentino cree que hablamos, o sea, yo también, italiano. Hablamos todo lo sí, bien todo, hablamos, hablamos en portugués como hermano santa. Sí, no, claro. Vos, sí, y todo así. Bueno, no, porque somos no, una vergüenza. Creemos todos sabios, en realidad ese es el problema. No, tenemos una sola mujer sabia. Volviendo a la. Perdón, yo lo único que sé hablar de francés es la letra de Non Rien de Rien de Rien de Edith Piaf. Que me la... Pero así... Encima la fonética, ¿no?, que tiene esa mujer... No, no la tiene nadie. No se les... Gente... No, los chicos de primaria no pueden cantar Edith Piaf. Me gusta gente, la francesita Sass. Ah, estos muchachos... Espere, espere antes que vuelva Vulcain. Estos franceses que cuando encontremos el mensaje vamos a... Me mostraron unas bandas de punk francés de los que yo... La verdad no conocía, justo esas que me mostró no conocía ninguna. Así que vamos a hacer en algún momento. Sí, pero vamos a hacer. ¡Pum todo, francés! Vamos a apoyar la escena francesa de los 80, porque lo que está haciendo Francia ahora actualmente. Sí, no, es una chotada. Allá con los malos del norte del continente y los ingleses. No está nada bien, muchachos. El primer álbum de esta banda, que es del año 84, el Rock and Roll Secures. Vamos a escuchar un tema de ahí. Y el último álbum en estudio de la banda es de 2013, y el álbum se llama V8. Obviamente en referencia al motor, ¿no? Pero vamos entonces con el tema pensé que era por Ricardo. Ebony, del primer trabajo de Vulcain. Un poco de metal francés. Vulcain en Café Metal. Sofía Première galère, Bici. ¿Cómo es que le dijeron ahora? Ya, a ver, mujer Bice, música. Bice, sí. Bice, Frau, Frau. Sí, una cosa sí. Mire, yo, mi alemán no, lo único que sé decir en alemán es Beckenbauer. ¿Está bien? Ah, no, pero ahora Oberal. Lo voy a buscar. Ahora lo voy a buscar. Jamás me dijeron. Pero decí el nombre de la Weisse Frau. Frau. No, Frau Line González. No, no sé González. Decirle. A ver si suena, a ver si suena. A ver, a ver, a ver. Rustikale Frau. Wow, ¿se escuchó? Sí, sí, se escuchó. Se escuchó con Rustikale alegría. Rustikale Frau. Bien, ahí alemán. Tenés. Muy a lo Rammstein. Vete, quiere que se... acá, preséntese otra vez. Yo, mi nombre es Alejandra. Ajá. Punto. Ale, así a secas. Yo Ale soy la M. Ale. La Ale, Ale F, perdón. Ale F para los amigos. Sí, Ale sí. Frau. Ale F. ¿Por qué Ale F? Porque los que escuchan ahora no se van a acordar y toda la historia. ¿Por qué Ale F? Porque había un Ale M, que era Alessandro Movia. Entonces dijimos... Ya que le daba con la M, era el Ale Male y Ale Female. Claro, porque femenino, si no, masculino. Cada vez que alguien decía Ale, le damos vuelta a los dos y esto era claro. Un quilombo y nos pisaba. Era una tontería que entonces es Ale F. Así que vete, gracias por seguir escuchando el programa. Ya dije de David Pérez. Sí, lo has mencionado. Tengo por acá, había dos o tres más. Pero bueno. Nos mandó saludos Sandrita Luca, ¿no? También. Sí, Sandra Luca, que no entendemos todavía por qué nos aguanta, pero desde acá le mandamos un saludo. Y pero porque es una amiga, es mi socia. Ah, es su socia. Hablando con razón. De Sandra Lucas. Hablando de Lucas. El Pato Lucas, sin ese, Sandra Lucas. No, Sandra Luca. Como Sandra, bueno, sí. Hace todo lo que es prensa de Cofradía Metálica, y Cofradía Metálica está presentando una fecha. ¿Cuál? Este sábado 21, que es el Silence of Rock. Ajá. 9. ¿Toca Slania, por ejemplo? Creo que sí. Y toca Escapis y Breaking Your Will en Here a las 18:30. Es una fechaza en Here. Sí, sí, yo, sí. Por ejemplo, he ido a ver varias veces a esta gente. Me falta Slania de todas esas. No, yo los estoy la que viendo me falta los es Slania. Inclusive tocaron el otro día acústico. ¿Sí? ¿En dónde? ¿En dónde? Creo que era por Boedo. No me sale el nombre del barcito. Ves por Boedo, por la avenida Belgrano. Y tocaron ellos... El Barullo. En El Barullo. Muy bien. Sí, sí. En donde se presentan siempre los hijos de la viuda y alguna banda más. Y bueno, y tocaron con Dreamfly. Que Dreamfly, por ejemplo, vino al otro Café Metal, al primero que estábamos con Gadea. Ajá. Slania nada más nos mandó un mensaje. Escapis vino a dos. Y Escapis le dije, manden cosas. Así que... Bueno, ¿ya llegaron los invitados? Sí, vamos, caralho. ¡Caralho! Vamos a poner una música de esta banda argentina que se llama... ¿Sí? Ya está. Serpentor. ¿Cómo? Serpentor. ¡Adiante! Vamos, que entren los muchachos. ¡Aplausos! Bueno, así como grita la hinchada, entonces, Serpentor, Serpentor. Bienvenido, una parte de Serpentor. En esta, una parte de Serpentor, un sí. Un quinto. Sí, sí, presentate buena, acá para Serpentor el público. Buenas noches, Jorge Alcaraz, guitarra de Serpentor. Creo que ahí está subiendo la otra guitarra. Está subiendo la otra guitarra, sí, estuvo Con el colectivo. Sí. Un percance, no había bondi en el oeste, así que estuvo complicado llegar acá. Estuvo muy difícil, sí, la verdad. Cosas que pasan terriblemente. Sí, y hoy estuvimos hablando un poco al respecto y la verdad que es triste que pasen esas cosas y no hay forma de solucionarlo. Y está muy jodido. Vos sos de la zona, así que mucha violencia, muchas cosas. Violencia gratuita, aparte. Sí, sí, la verdad que no tiene razón de ser. No. Es increíble. Así que nosotros, por lo menos, la furia la descargamos con la música. Y sí, la verdad que es un cable a tierra, la música siempre fue para nosotros. Si no, andaríamos a los tiros. Y aparte también tratar de transmitir conciencia con las letras y, exacto, y seguir principalmente, dando claro, un mensaje. Obviamente la banda tiene un evento muy importante el sábado que viene. Sí, sí, 20 años. 20 años. 20 años de Serpentor. Eso es increíble, es increíble. O pasó el tiempo muy rápido. Toda una vida. La verdad que el tiempo pasó bastante rápido. Y más cuando uno hace lo que le gusta. Sí. Es increíble también para nosotros que hayan pasado 20 años. 20 años de muchas cosas que pasamos juntos. Claro. Porque... Y si las tuvieras que resumir en un pensamiento, en una palabra, así, 20 años que... Y 20 años resistiendo, persistiendo con la música, con lo que a nosotros nos gusta, en la lucha. No fue nada fácil estos 20 años. Tuvimos muchas cosas que nos pasaron, cosas buenas, cosas no tan buenas, pero bueno. Pero acá están, obviamente, sí, presentando batalla. Perseverancia. Sí. ¿Cómo fue la idea de armar esta fecha? Y bueno, o sea, ¿cómo surgió? 20 más años allá de que... no es poca cosa, ¿no? Claro. Quisimos hacer un festejo a lo grande y entonces elegimos este lugar, el Auditorio Oeste, para festejar con toda nuestra gente. Sí. Que lo elegimos en la zona también, en el oeste, que nosotros somos del oeste. Así que, bueno, va a ser una fiesta para toda la gente. ¿Y las bandas que los acompañan son bandas amigas? Son bandas amigas, sí, todas son bandas amigas. Mortífera, Indisposed, Legión 666, son todas bandas amigas y bueno, algunas son de la zona y otras no, pero bueno, sí. Y van a grabarlo, ¿no es cierto? El evento. Exactamente, vamos a hacer un DVD. Qué bueno. Otro más. Otro más, sí, otro más. Porque ustedes ya tienen uno grabado en el Teatro de Flores. Tenemos dos grabados en el Teatro de Flores. Dos. Uno del 2012 y otro del 2015. ¿Y por qué grabar el otro DVD o por algo? Bueno, está bien, son los 20 años, pero ya tienen dos. Como que vienen a full con imagen. Sí, sí, es verdad. Pero bueno, queremos mantener un recuerdo de estos 20 años que creo que van a ser inolvidables para nosotros y también para la gente. Y queremos dejarle eso a la gente también para que tenga el registro, claro, del momento. Exactamente. ¿Y el setlist va a ser diferente a lo que venían tocando, sí, presentando? Sí, estamos sacando el polvo a viejas canciones. Imagínate, tenemos 5 discos y bueno, vamos a meter de todo. De todas las épocas. De todas las épocas un poco. Para el recuerdo de la gente que nos sigue de tiempo y de los primeros tiempos y para la gente de ahora también va a haber un poco de todo. ¿Invitados? Va a haber algunos invitados, sí. Algunos invitados, obviamente son sorpresas. No, sí, nos vamos a andar quemando. Café Real no funcionó. Acá, no podemos cagar. No, sí. Estaba leyendo ahí en la publicación del evento de ustedes que le pedían disculpas al resto de las bandas. Les pidieron varias bandas de tocar en esta sí, fecha. Sí, evidentemente, es verdad, eso sí. Está buenísimo. Sí, nos llamaron muchas bandas y lamentablemente tuvimos que decirle que no a muchas. Pero es difícil, ¿viste? Claro. Pero 20 años es todo el año, así que... Sí, vamos. Si quieren llamar a Devastación también, aprovecho el mangazo acá al aire. Vamos a tener oportunidad seguramente de compartir con Este otra. Show es producción de Serpentor, ¿no? Este show lo estamos produciendo nosotros, sí. Sí, así que es todo un esfuerzo de producción, como quien dice. Claro, claro. Y bueno, esperemos y sabemos que va a salir todo bien, así que esperamos a toda la gente que vaya temprano y que va a ser una fiesta. Sí, sí, que más o menos. A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde ya pueden ir yendo. Van a empezar a las primeras bandas. Arranca Legión 666. Contame un poquito cómo fue lo de la previa del jueves, que es algo que no hacen la mayoría de las bandas cuando tienen una fecha o un evento. No, no, nosotros agarramos como de costumbre hacer una previa. Ya lo hicimos en varias ocasiones y bueno, la hicimos en un bar ahí, amigo, en Detroit. Invitamos a una banda para que también muestre su show. Claro. Y después salimos nosotros a tocar algunas canciones como para... Pero ustedes no estaban anunciados. No, no estábamos anunciados. Por eso, ese fue lo sí, sí, lo fue bueno una sorpresa, claro, para la gente que fue. Así que estuvimos ahí con un merchandising, estuvimos ahí regalando algunos pósters, algunas cosas, algunos afiches y bueno, compartiendo algunas cervezas ahí con la sí, gente. Sí, obviamente, obviamente, la mejor parte, el fin de fiesta. Sí, sí, claro. Vamos a escuchar un tema de Serpentor del disco Legiones. Como estamos medio jugados con el tiempo, un tema que vos digas, este tema la verdad me parte la cabeza. Y a mí me gustan todos los temas, pero bueno, Reinará el Caos es un tema que me gusta. Reinará el Caos, el tema que abre el disco. Ya está en punta. Vamos a escuchar entonces Reinará el Caos, del último trabajo en estudio de Serpentor. Último trabajo 2015. Sí. Así que ya pronto tenemos que sacar nuevo disco en estudio, ¿eh? Estamos preparando canciones nuevas, sí. Vamos con todo Serpentor en Café Metal. We'll be right back. estábamos hablando de lo que va a ser la producción del video y me comentabas que van a trabajar con Eres y Producciones, ¿no? Sí, sí, sí. Esta vez lo vamos a hacer con ellos. A ver qué es lo que sale. Habíamos hecho algunas cositas, pero bueno, este va a ser la primera producción para un DVD. Disculpa, lo que pasa, estaba leyendo un mensaje que acaba de entrar. ¿También va a estar la producción de Icarus atrás de todo esto? Y está Icarus apoyando, sí. Está apoyando el evento, sí, sí, siempre. Siempre ahí con Carlos. Bien, ¿están conformes entonces con el trabajo, el apoyo del sello y todo sí, eso? Sí, sí, sí, la verdad que hasta ahora venimos sacando discos con ellos y estamos bien conformes con la producción. ¿Cómo vienen trabajando? ¿Y cómo vienen con las fechas del interior? Porque ustedes siempre están trabajando a full, están tocando por todos lados. Y sí, sí. ¿Este año cómo lo encararon? Y este año decidimos tener un parate para componer. Con lo que es viajar. Con lo que es viajar, y de hecho paramos de tocar por acá también, para meternos para que tenga más fuerza a la composición y también para que tenga más fuerza la fecha, exactamente, para que no se extrañen un poquito. Está bien, está bien. O sea que van a estar componiendo y tienen fecha ya más o menos para entrar a grabar o algo de eso. ¿Tienen? Y tenemos que terminar algunos arreglos y algunas canciones y sí, tratar de meternos lo antes posible para un nuevo disco, para claro, un nuevo disco que antes de fin de año ya tenerlo. Sería la idea terminarlo, posiblemente sacarlo para el año que viene. Ah, está bien, porque si no van a estar trabajando con las dos cosas, claro. El DVD y el audio, el video, el trabajo del disco, ¿no es cierto? Sí, sí, pero bueno, estamos en un proceso de composición y así que... Ahora, a full con la fecha del sábado que viene, vamos a repetir entonces, Auditorio Oeste, para los que no conocen, ¿cómo los podemos ubicar? Porque si no es conoces... Es en Aedo, en Rivadavia, entre Aedo y Morón. Si vas de la estación caminando serán 15 cuadras. De la estación serán 10. Sí, menos, 10 cuadras. Sí, 10 por ahí, cuadras sí. Creo que son. Sí, está sí, el shopping, ¿cómo se llama el lugar ese donde está? El shopping es? Del oeste. ¿El shopping del oeste es? No, está enfrente de las vías. A 5 cuadras de estación. 5 cuadras, sí. Creo que eso no es más que eso. Sí, sí, yo fui, no, no es más que eso. Yo fui caminando, me acuerdo, una vuelta. Sí, no era tanto. Nosotros vamos caminando a todos lados. Estoy cansado. A ver si nos pagan algo alguna vez. Y vos comentabas, Ricardo, que es un lugar muy lindo. No, sí, el lugar se suena bien ahí. Sí, sí, es un lugar muy, muy, muy bueno. Tiene buena bien acústica. Amplio, buena acústica, luces, la verdad. Es para brindar un buen show. Está bien. Creo que está llegando. Habrá un poco sobre la hora. Llegó. Bueno, todavía no. Ahí está. Acá bien. Bueno, nos cuesta que venga. La otra vez también con mecánico. Me cuesta que hay muchos bares cerca, boludo. Estábamos recorriendo bares y. Llamo, Mirá. ¿Cuándo algo? ¿Qué hace, papá? Saludamos acá. Sí, te presento acá. Toca la guitarra, ¿no? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le van? Disculpen la tardanza, pero bueno. Somos de provincia, somos los provincianos. Sí, no podemos manejar bien en capital dejaste, todavía. El caballo lo dejaste bien atado, ¿no? Porque no todavía. Roban, ahí lo dejaste. Te roban el estéreo del caballo, seguro. Lo dejaba ahí atado en el poste. En un día complicado para viajar también. No, sí. Bueno, acá por suerte tenés un buen representante de la banda, así que. Me voy. Tranquilamente te podías haber ido. Te quedabas en el bar y te pasamos a buscar después. Podría haber ido bien a la risa. Exactamente. No. Porque te digo. ¿Cómo se dice eso en la radio? Está muy contento. Carajo, mierda. Encontraste el bar, por lo menos. Por lo menos está tomando cerveza, veo. Sí, veo que está tomando sí. Cerveza. El que llega último pierde. No tiene. Sí, bueno. Van a hablar algo de la fecha. Puede decir cuándo es la fecha. Hace casi media hora que estamos hablando de la fecha. 5 cuadras de la estación, todo. Dijimos. Esto es un serpentón, ¿eh? No, pero en la foto vas a salir, así que. Ya sacamos la foto, cosa de. Pero ahora vamos a repetir la fecha, pero esta vez en la voz de Jorge. Otra voz. Está bien, bueno. Invitamos a la gente a. Bueno, los invitamos a todos este 21, o sea, este sábado que viene. Vamos a estar festejando los 20 años de la banda. Un montón de años, loco. Así eso es lo que hablábamos al principio. Vengan. Abrir y cerrar de ojo, 20 años. Sí, sí, loco, eso es una cosa que ni vos te lo debes creer. No, yo no puedo creer que esté vivo todavía. No, bueno, al margen. Después al margen, de todo lo que pasó. Los primeros años fueron complicados. Sí, bueno. Fueron complicados. Zafé. No, sí, la verdad que fue un montón de cosas pasaron. O sea, ahora no, por ahí sí se ve como ese abrir y cerrar los ojos que decís. Exacto. Pero si te pones a pensar un toque, o sea, me acuerdo de todas las cosas que pasamos y un montón de cosas que uno también puede decir tranquilamente. Podríamos haber bajado los brazos y haber dicho, no, loco, me digo otra cosa. Casi todas de Argentina son para bajar los brazos. Total. Así que casi todo Latinoamérica. Claro. Hoy llevar adelante una banda, sobre todo como usted, que están produciendo este evento, equiparse, esto es una cosa así. Llegar a esto y ni hablar de todas las otras. Y lo que hablábamos al principio, todos tenemos familia, todos tenemos chicos, estamos grandes. Sí, sí, nos sí. Cansamos. Nos divorciamos y nos exacto, casamos. Nos volvemos y a casar. Reincidimos. Nos juntamos. Y... Ustedes reincidieron. No, ya está. Pero bueno, pero no se terminó todavía. La invitación está hecha. La estoy terminando. Todavía creen en el amor. Todavía se creen en el amor. Vamos todavía. Dejamos café. La invitación está hecha y hablame un toquecito así súper rápido de los temas. El setlist. Y el setlist va a recorrer un poco de igual te aviso, él lo explicó muy bien, pero ¿sí? Quiero que lo digas vos ahora. Bueno. ¿Qué dijiste? No, a ver, mentira lo vamos a sacar ahora, ¿eh? No, vamos a hacer un recorrido de todos los temas, ¿no? Fue complicado hacer la lista, ahí tuve un par de lucha ahí. ¿Aproximadamente bueno, cuántos temas? Y 20 vamos a hacer, o bien, 15. Bien. O 10. Esta semana. Bueno, según lo que nos cansemos, ¿no? Mirá con una cara de. ¿A qué hora vas a llegar? Sí. El batero es más pendejo, así todo que. Depende de la hora que llegue. Soy de llegar un poco tarde, sí. Ponele. La puerta. La puerta el día sábado, ¿a qué hora? Va a abrir a las 5 o 6 de la tarde. Para que te vaya entrando, primera banda. La primera banda que va a abrir va a ser Legión 66. ¿Seis? Era bien diabólico. Y después viene Indisposer, un conjunto de chicas, no sé si usted las conoce. No, ¿sabes que no? Invítenla porque son vivimos acá muy, adentro, muy, no sabemos. Muy buena banda. Rock and Post. Muy buena banda. Y después viene los chicos de Mortífera. ¿Y ustedes más o menos a qué hora van a estar tocando? Y vamos a estar tocando como a las 9, ¿no? Hasta que los echen. Hasta que se termine. Hasta que los 20 temas. Hasta que se traen las veras, no ardan. Los 20 temas. No, y bueno, vamos a anunciar también. Anunciamos también que a las 100 primeras personas se les va a regalar un póster de la banda. De la banda actualizada. Y bueno, esto es una cortesía de nuestro amigo Alberto Acosta, que es un fotógrafo muy allegado a la banda. Bueno, que se copó y. Sí, la verdad que un buen gesto, loco. Y. Lo van a disfrutar las bandas, la gente que llegue. Claro. Así que. Ahora, para despedirnos, nos vamos a ir escuchando, obviamente, un tema de Serpentor de su último trabajo en estudios. Elegilo vos, Jorge. Ya escuchamos el tema que abre el disco. Y elegiste uno así al azar. Uno y bueno, más bronca te dé. Con ese nos vamos a despedir. Vamos, Legiones. Con Legiones. Vamos a hacer la despedida formal. Agradecerte estos 5 minutos que nos brindaste de tu vida. Bueno, el gusto es suyo. Capo. Gracias, loco. Gracias a ustedes y los valoro, a valoro, valoro, valoro, valoro el acústico que trabajan en que lo hicieron en otra radio. No nos pidieron nada, tengo la guitarra. Sí, al costado del caballo. Eso te pasa por dejar a la China cuidando el caballo. No, la China está arriba. La China, minga, la va a dejar abajo. No, la China hay que dejar, no. Gracias, somos. Serpentor, la mejor de la suerte para el sábado. Vamos con Legiones. Chao, Serpentor. Chao. Buenas noches, muchas gracias. Chao. Gracias. Así que leas, mes a mis.